Ya, aquí estamos de nuevo con la estratosfera. Arratsaldeon, Orereta, ¿cómo estamos? Aquí estamos empezando un Gora Estratosfera, ya ves, con tonadita diferente. No he traído mi tonadita del programa, pero es que un poco desastroso. Bueno, este programa es no traigo invitados, pero por eso mismo he aprovechado para hacer un programa diferente. Este es un Gora Estratosfera, pues de escucha. Todos son de escucha, ¿no? Pero este es de escucha didáctica. Vamos a hablar mucho de jazz, del hip hop y de bajistas de jazz. Es un programa enteramente dedicado al bajo. Todo esto es parte de una charla que yo suelo presentar esporádicamente, referente a lo mismo, al mundo de los sampleos, del jazz, del hip hop, cómo se nutrió el hip hop del jazz en los años 90 y de ahí en adelante. Ahí empezó el rollo de los sampleos. Y hasta nuestros días, pues ahí se sigue nutriendo. Así que por eso hemos entrado con este temonón. Es un temonón del trompetista Don Albert. Se llama este tema The Emperor. ¡Órale! Y aquí toca el bajo un bajista del que luego vamos a hablar. Bueno, pues como lo iba diciendo antes, vamos a empezar ya este programón. Así lo considero yo un programón. Qué buena onda esta rola de Don Albert, me encanta. Y nada, pues vamos a empezar directamente introduciendo lo que es un sampleo. Para quien no lo sepa, vamos a empezar poniéndonos en orden y vamos a hablar mucho de sampleos. Entonces, pues un sampleo simplemente es una muestra que se toma de una canción ya hecha, de la cual se parte para crear una nueva canción. Es una técnica que, como dije antes, pues se dio inicios como en los 90s, finales de los 80s en Estados Unidos, y se empezó a usar esta técnica, y de ahí se ha pues hasta nuestros días se ha extendido. Ha tenido muchos pasos, porque ha habido problemas legales por los temas de derechos de autor y tal. Pero pues se sigue haciendo igual y mucha gente sigue trabajando de esta forma. Entonces vamos a empezar viendo lo que es un sampleo con un tema que es uno de los temas más sampleados en la historia de la música. Hay varios, pero este es uno de ellos. Estoy hablando de un tema de James Brown. Es una canción que se llama Funky Drummer de 1970 del álbum Jungle Groove. Es una canción, es una canción funky grabada en directo, porque en esas épocas se grababa todo en directo en unos estudios enormes, todo el mundo junto, tocando. Ya dije que es de 1970. El tema, pues, es muy representativo de lo que fue asentar las bases de cómo iba a sonar el funk en los años posteriores, ¿no? Porque James Brown, pues, es una eminencia en el mundo del funky. Entonces vamos a hablar, esto es de bajistas el programa, pero ahora vamos a hablar de un baterista, que es quien interpretó esta canción para que sirviera para hacer miles de cosas en el futuro, muchas canciones, para que lo usaran en muchas, muchas canciones. Vamos a mencionarle al señor Clyde Stubblefield. Este baterista murió en 2017, y tocó con James Brown pues del 65 al 70, por ahí. Y vamos a mencionar al bajista que también grabó esta canción. Es el señor Sweet Charles Sherrell. Tremendo bajista también, con un gusto rico, rico. Tiene ahí un tema que traigo, a ver si me da tiempo a ponerlo, de Sweet Charles Sherrell, muy bueno. Y este brother tocó del 69 como al 72 con James Brown. Y después pues fue el bajista como de base de la banda de funk de JB's, que era una banda que era la banda de acompañamiento de James Brown, pero luego se separaron y ellos hicieron un camino solista de JB's, que eso quiere decir de James Browns, así es la onda. Y vamos a escucharla. Este programa vamos a escuchar pocas canciones enteras, todas van a ser trocitos porque traigo muchos ejemplos y no las podemos oír todas, porque si no solo oiríamos 3 o 4. Así que voy a estar metiendo mi voz, voy a bajar para comentar cosas. O sea, así que es un programa, pues eso, didáctico. Así que espero que a todo el mundo le guste y vamos a empezar con el ejemplo de James Brown. Raid. Cut out the lights and call the law. Cut out the lights and call the law. Standing over there, the devil's son-in-law. Ahí estamos oyendo esa batería y pues con un patrón muy, muy cuadradito, muy sencillito, que después va cambiando para dar pie al groove del que estamos hablando. Aquí estamos oyendo a James Brown tocando el órgano. Ahora, a partir de que entra el saxo, empieza a cambiar el patrón de la batería, siempre manteniendo el mismo ritmo, pero va haciendo variaciones, acercándose a lo que va a ser después ese tremendo groove. Ha cambiado ya la batería. Ahora vamos a escuchar, esto lo tengo que comentar porque es muy importante, porque también como que es la forma que tenía James Brown de hacer música, pues también un estilo que fue marcando lo que fue el hip hop y el funk en el futuro, esto en el 1970. Está pidiendo que se le dé la vuelta. Ahora llevarme al cambio. Ahí viene el cambio. Buah, eso es lo más pues, funky total. Aquí lo voy a decir ahora como por orden, como la forma en la que va a hablar James Brown, que al final está como cantando, pero está dando órdenes a todo el mundo de lo que tienen que hacer. Que él es el director de esto, ¿no? Entonces, primero va a decir que es curioso porque como que el tío sabía que estaba haciendo historia, ¿sabes? dice primero que le dejen al batería, que le dejen tocar a él. A él le dice, tú no hagas un solo ni cambies porque tu ritmo es una madre. It's a mother, que me imagino que quería decir que está poca madre. Y luego les dice, cuando yo diga, os calláis y le dejáis solo. Cuando yo diga, a la cuenta de cuatro, volvéis a entrar. Así por este orden va dando las órdenes de una manera muy funky James Brown. Vamos a escuchar. Cuando vuelvan a entrar, yo voy a parar el tema en cuanto oigamos el sampleo del que vamos a hablar. Fellas. One more time, I want to give the drummer some of this funky soul we got here. You don't have to do no soloing, brother, just keep what you got. Don't turn it loose, cause it's a mother. When I count to four, I want everybody to lay out and let the drummer go. And when I count to four, I want you to come back in. It's in my collar. I got the holler. I said it's in my feet. Feels so sweet. It's in my shape. Good God. About to wake me to death. It's in my shape. You're about to wake me to death. It's in my shirt. I walk the floor. I wanna walk the floor. One, two, three, four, get it. God. Ain't it funky? Ahí lo tienes el sampleo con voz. Ain't it funky? Ain't it funky? Yeah. Ain't it funky? Wow. Pues eso fue, eso que acabamos de oír, es el trozo, que es el sampleo de la canción que después usó. Voy a ponerlo otra vez y enseguida voy a parar y luego vamos a oír la canción, una de las canciones en las que se usó. Hasta ahí. Vale, bueno, pues esa es la original, ¿no? Como he dicho, es una de las canciones más ampliadas esta, el ritmo ese que acaba de sonar. Pues para mencionar algunos, simplemente pues puedo mencionar a Public Enemy, a George Michael, LL Cool J, Madonna, Run DMC y pues un montón más. En esta ocasión vamos a escuchar esta que es nadie se le espera que salga por ahí, así que ahí va. Ahí está, pues ese es el sampleo que utilizó Sinead O'Connor para esta canción. Y bueno, pues hemos hecho la introducción a lo que es el sampleo en sí, ¿no? Ahora vamos a pasar al otro tema de este programa, de este Gola Stratosfera, que es pues escuchar a grandes bajistas del mundo del jazz y cómo de esas canciones que vamos a oír surgieron otros temas de hip hop. Así que pues vamos a empezar con uno, cómo no, vamos a empezar con un máster del bajo, máster, estamos hablando de un bajista mexicano que es, bueno, pues no sé cómo, pues un gran referente en el mundo del bajo, vamos, Abraham Laboriel, estoy hablando de Abraham Laboriel, eso es, para poner las cosas en orden. Bueno, pues Abraham Laboriel es un bajista nacido en la Ciudad de México. Es hijo de madre y padre hondureños, artistas que emigraron a México y que influyeron mucho en la inquietud artística de sus hijos porque todos hacían algo. Johnny Laboriel fue un cantante de rock en México en los 60s, pues que tuvo mucho éxito. y era hermano de Abraham. Y entonces, pues, tenía hermanas que cantaban también. Y entonces era una familia muy musical, una dinastía musical. Todos sus hermanos hacían algo. Y de hecho, el hijo de Abraham Laboriel, del bajista que vamos a hablar hoy, que se llama Abe Laboriel Jr., es un baterista pues súper pesado ahora mismo también, ¿no? Ha grabado y ha girado por el mundo pues con peña como Paul McCartney, Eric Clapton, Stevie Winwood, Shakira, B.B. King, Johnny Hallyday, Les Paul, Kelly Clarkson, Juanes, Lady Gaga, Fito Páez. O sea, muy, muy solicitado el batería, hijo de Abraham Laboriel. Ahí está Abraham. Ahora. Es un tremendo bajista, Abraham Laboriel. Tiene una técnica impresionante, un tempo interno increíble. Pues este brother estudió en Boston, en Berkeley, The Berklee College of Music en Boston, y pues ya de ahí no paró el güey, ya estuvo metido en el mundo de la música y se calcula, se dice por ahí que pues ha grabado casi, grabado discos como con 4,000 grabaciones diferentes con cientos de artistas diferentes, ¿no? Entonces, pues eso. O puedo mencionar algunos con los que ha tocado Abraham. Pues George Benson, Ella Fitzgerald, Herbie Hancock, por toda la peña más pesada que te puedas imaginar. Joe Pass, Aretha Franklin, Dr. John, Robbie Robertson, Michael Jackson, Larry Carlton, Dave Grusin, Stevie Wonder, Barbara Streisand, Billy Cobham, Dolly Parton, Elton John, Luis Miguel, Ray Charles, Madonna, Paul Simon, Quincy Jones. Vamos, impresionante. Y en 1986, junto con el batera también mitiquísimo del mundo del jazz y el mundo musical, Vinny Colaiuta, se aventaron el tema de introducción de la serie Yankee Alf. ¿Se acuerdan de Alf? Pues el tema del principio de la serie pues es Abraham Laboriel y Vinny Colaiuta dándole ahí candela. Esta canción que estamos oyendo es una canción de Jimmy Smith del disco Sit On It de 1977, y la canción se llama Give Up The Booty, Abraham Laboriel y Jimmy Smith. Yeah. En este programa voy a hacer la introducción a la línea telefónica de la radio, por si alguien me quiere llamar y pedirme alguna canción o comentar algo. Adelante, bienvenidísimos. Voy a dar el número por si alguien quiere echar una llamadilla. El número de la radio es 943-527407. 943-527407. Si alguien quiere llamar, adelante, aquí estamos con la musiquiña que nos gusta a un montón. Venga, vamos a pasar con otro máster. Este brother, al que vamos a oír ahora, también es un bajista muy, muy pesado, con un nombre muy, muy heavy en la historia del bajeo en el jazz. Estamos hablando de Cecil McBee, un bajista norteamericano. Pues como he dicho, ha grabado y ha tocado pues con Miles Davis, Jackie McLean, Wayne Shorter, Charles Lloyd, Yusef Lateef, Keith Jarrett, Freddie Hubbard, Woody Shaw. Vamos, un personaje. Y vamos a escuchar esta canción, a mí me encanta. Vamos a oír primero la original. Vamos a oír la original de esta canción. Se hizo después el hip hop de esta canción basado en un fragmento de la línea del solo de bajo de Cecil McVie en esta canción que vamos a oír ahora. Hasta ahí. Eso es lo que usaron para hacer la canción que vamos a oír luego. Vamos a oír un poquito del tema de Pharoah Sanders, que es la grabación que estamos oyendo, una canción que se llama Tembi, Pharoah Sanders, y al bajo Cecil McVie. Como dije, vamos a oír canciones trozos solo, ¿eh? No vamos a oír canciones completas, si no, no da tiempo. Voy a regresar la canción al principio, que es lo que nos atañe aquí, que es la línea de bajo, para que la tengan presente y se acuerden ahora en la próxima canción cuando la escuchemos. Eso es. Esa es la línea de bajo que tenemos que tener en mente, porque después vamos a escuchar este tema, que dice así. A mumble street slang with no doubt. You tumble if I flip, don't make me shout with my vocal lip. A hip hugger, I'll mug ya if one's below. Slow and steady wins the race. I keeps a steady pace. In the case, I'm bugging, cooking feet, don't fail me. Five O's can't see me, catch me to jail me. Walk the plank, the jazz dime droppers. Stitches get stitches, why oh why does my trinket finger itches corrupt? I follow my nose, it always knows it. Up in a drawbridge, close it, close it. A doodle lyric, I snuck in, cause I chose. Long digging ain't down there, big booties grows it up, up and away. We go across the border to Mexico, suck my toe, doodle brown, my color, no water down, no cut. A jewel to a fool's like pearls to big butt. Ah, qué delicia, estamos escuchando a KMD, que fue un trío de hip hop, a principios de los 90 fue formado, y el más conocido, que murió hace un par de años, tres años, miembro de este grupo. En ese entonces se hacía llamar Sepp Love X. Más adelante se pondría una máscara y se haría llamar MF Doom. Yeah, los otros miembros del grupo eran el DJ Sub Rock y Rodan, que era el hermano de MF Doom. KMD, It Sounded Like Rock, se llama esta canción. Chulada. Bueno, pues eso. Ay, nos vamos moviendo. Ahora vamos a escuchar a otro personaje también bajístico tremendo de la historia del jazz. Estamos hablando de Don Payne. A ver, este hombre también, pues, también con una carrera tremebunda, como todos los que estamos presentando aquí, era gente de mucho peso en el mundo del jazz. Vale, el señor se llama Donald Ray Payne, mejor conocido como Don Payne. Y eso, pues, fue un contrabajista y también tocaba el bajo eléctrico de jazz. Y también estuvo grabando ahí con todo mundo. Ornette Coleman, Maynard Ferguson, Art Pepper, Tony Bennett, Herbie Mann, Astrud Gilberto, Stan Getz, que luego vamos a escuchar una canción de Stan Getz. Así que eso, vamos a escuchar a Don Payne y este tema que me encanta. Digo, es... he dicho luego vamos a escuchar a Don Getz, pues es ahora mismo, porque aquí en una canción de Stan Getz toca Don Payne. ¡Qué desmadre! Bueno, venga, escuchemos primero la original. Esto es Don Payne al contrabajo y Stan Getz tocando el saxofón. ¡Vámonos! Ahora, al terminar el solo de guitarra, es el sampleo que vamos a escuchar. Ahí, eso es. Eso que acabamos de oír es el sampleo que se usó para la próxima canción que vamos a escuchar, que es una banda de hip hop que a mí me encanta también, así que vamos a ello. Pues no. Eso es, pues estamos escuchando un rolo, ¿no? Que a mí me encanta. Esto es The Far Side y la canción se llama Running. Y ahí están usando el sampleo de la guitarra de la canción que vimos antes de Stan Getz y Don Payne. Bien, qué delicia. Bueno, pues vamos a pasar a otro bajista. Aquí va bajistas, porque es de tíos, vamos, es muy difícil encontrar una mujer en esa época que tocara el contrabajo y que tuviera acceso a las oportunidades que han tenido todos estos güeyes. Al final, el mundo en el que vivimos es el que es y la historia es la que es. Así que ejemplos de mujeres bajistas hay un montón, pero en este campo en el que estoy haciendo yo ahora, pues la verdad es que no. Muy difícil. Bueno, vamos a pasar a escuchar a otro bajista cuyo nombre es George Duvivier, que también, como los que he presentado, grabó y giró y tocó con nombres muy duros de la escena del jazz histórico. Y vamos a escuchar la canción, que es este tema, a mí me fascina. Fijaros nada más qué bonita línea de bajo ahora al principio, cómo mantiene toda la canción, que es una chulada. Vamos a ello. Hasta cosilla bajarle al fader, porque me encanta. Estamos escuchando a Ronnie Foster, organista también mitiquísimo del mundo del jazz, y aquí se hace acompañar, pues entre otros grandes músicos, pues por George Duvivier al bajo. Y esta canción, años después, sirvió para que A Tribe Called Quest hiciera algo así. Diggy, he got something to say. I like him brown, yellow, Puerto Rican, or Haitian. Name is Fight Dog from the Zulu Nation. Told you in the jam that we could get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got BBD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I ball. A gritty little something on the New York street. This is how I represent over this here beat. Lo que estaba diciendo. Estamos escuchando uno de mis grupos favoritos en el mundo del hip hop, que es A Tribe Called Quest, con un increíble personaje con una creatividad tremenda, que es Q-Tip. Y vamos, la forma de rimar de Five Dog también es tremenda, pero vamos, ahí el trabajo. Q-Tip rimaba de la hostia y aparte era un productor increíble. Es, porque todavía hace. Así que eso. Saludos. A Tribe Called Quest, Electric Relaxation se llama esta canción. You could be a shorty in my ill convoy. Not to come across as a thug or a hood. But hun, you got the goods like Madeline Wood. By the way, my name's Malik. Ah, chulada, chulada. Bueno, pues en este siguiente ejemplo, no vamos a escuchar un sampleo porque yo desconozco si hay uno que haya grabado esta próxima personaje, que es Carol Kay. Una bajista, como el programa va de bajos, pues también quiero mencionar a bajistas que a mí me han, pues me han marcado, ¿no? Y Carole Kaye, con su forma de tocar el bajo, pues ha sido una de esas bajistas que me han marcado. Y vamos, es un personaje súper, digamos, infravalorado en el mundo, en la historia musical, porque, vamos, era miembro, Carole Kaye era miembro, la guitarrista y bajista también, de una banda de músicos que grabaron miles de canciones y no se les dio ningún tipo de reconocimiento. Estoy hablando de The Wrecking Crew, que de hecho hay un documental de The Wrecking Crew y ahí saldrá, ahí sale Carole Kaye, entre otros muchos músicos de Estados Unidos. Entonces era una bajista y guitarrista de sesión estadounidense y estuvo presente en sesiones de grabación históricas como en la de La Bamba. Ella tocó en La Bamba, en la de God Only Knows, en la de Beach Boys, Good Vibrations de Beach Boys, también la grabó Carole Kaye. Y por si fuera poco, entre muchas otras canciones históricas, pues la canción de Misión Imposible también la grabó Carole Kaye. Esta mujer se calcula, antes he dicho que Abraham Laboriel había, se calculaban 4.000 grabaciones, tenía, pues esta se calcula que ha participado en 10.000, más o menos 10.000 entre guitarras y bajeos. Tremebunda Carole Kaye, vamos a escucharla. Pues ahí escuchas cómo le rascaba el bajo Carole Kaye. Pues nada, un saludo, Carole, donde quiera que estés. Y de Carole nos damos un salto a otro personaje, otro bajista y productor, porque este también hizo, la hizo seria como productor, después de ser bajista. Estamos hablando de Leon Silvers III. Este brother era parte de una dinastía musical afroamericana que... había un grupo que se llamaba The Silvers y todos eran hermanos. Una super banda que pues tuvo algunos éxitos. Sí, tuvo unos éxitos por ahí. Pero pasó un poco pues underground, ¿no? Pues ahí duro competir contra los Jackson 5. Pero The Silvers tenían unos temonones pues muy buenos, la verdad. Y Leon Silvers era el bajista de The Silvers. Luego, como dije, en los 80s, por ahí, a finales de los 70s, se lanzó como productor musical. Y bueno, se unió con un güey y fundaron una discográfica que fue tremebunda porque sacó muchos discos de disco, funk, boogie. Y la hizo seria Leon Silvers. Eso, pues vamos a escuchar esta canción de The Whispers, que aquí también tocó el bajo, con este super bandonón de funky que se llaman The Whispers. Aquí tocó el bajo Leon Russell en esta grabación, en este disco. Esta canción me gusta mucho porque ya tiene un bajo de sintetizador. Eso es el sintetizador. Y sobre esa línea de bajo sintetizador se oye a Leon Silvers ahí por debajo haciendo unos fills de slap ahí. Oh, tremendo, tremendo. Escuchemos esta canción de The Whispers. It's a love thing. It's a love thing. Una chulada, Leon Silvers, gracias. Voy a poner una canción de The Silvers para que escuchéis cómo sonaba The Silvers, que también tenían un groove increíble. Todos son familia. You say you got what it takes, girl. Dios, qué groove. Esto es The Silvers y la canción se llama Handle It. Bueno, pues ahora vamos a pasar a escuchar otra pieza en la que también tuvo que ver Leon Silvers. Esta es a cargo del pequeñín de la dinastía Silvers, que se llama Foster Silvers, que sacó un disco y fue producido por Leon Silvers, por su hermano. Aquí no toca Leon Silvers, creo que toca Chuck Rainey, que si da tiempo luego oiremos una canción de Chuck, o no sé si es Chuck Rainey o Ron Carter, que luego los oiremos a los dos. Así que vamos a escuchar este tema de Foster Silvers, que de aquí salió un sampleo para una canción años después de hip hop. Así que escuchemos. If the tracks of lost emotion, let it die. It's gonna subside. She stole mine, but it's just a misdemeanor. You got to get over it. Loved her from the start. What you gonna do? When I think I'm in love, and I catch my girl doing me wrong. Too bad. It's just enough to set it back in the start. Like when you get your first ticket for illegal parking. But don't you know? It's no big deal. Ahí está la voz de niño de Foster Silvers, que era un chavalín, no sé cuántos años tendría aquí, viendo la foto de la portada del disco, pues yo qué sé, 10 años, 11, no sé. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la pieza de hip hop que salió de The O.C., It's Funky Enough, No One Can Do It Better, se llama la canción, y esto dice así. Y'all ready for this? Comes the two to the three and four. Then I drop the beat I have in store. Lay the lyrics on the top like a rug. Make it sound smoother, let I make a dub. Enunciate well, so that you can tell. I am not illiterate, no, not even a little bit. Nothing like an idiot. Get it? You want the record? Cool, I'm with it. Let the rhythm take you. Shake it cause it makes you. As I turn the knob to the door, you escape through. Going like a gnat, don't be a pup. And I let it play cause dress ain't funky enough. Rasta. Bien, pues ahí está, ¿no? Ahí está la prueba de los sampleos. Let's get it funky. Let's get it funky. Yeah, bien, bien, bien. Vamos a otro salto. Ahora vamos a escuchar algo, pues, un poco más contemporáneo. Esto ya se sale del mundo del jazz, pero es un bajista muy bueno. Él se llama Paul Denman. Paul Denman. Y es el bajista de una banda que se llama Sade. La de Smooth Operator. Tun, cheque, tun, chi, tu, che, ese, ¿no? El bajista de ese grupo. Y vamos a escuchar esta pieza que después se usó el sampleo de esta pieza para hacer una canción años después por uno de mis ídolos del hip hop. Vamos a empezar escuchando la original, la de Sade. Aquí tenemos a Paul Denman y la canción se llama Kiss of Life. Look at the sky. color of love. ¿Qué tal? Es ahí buena, muy fino el Paul Denman. Bonita forma de tocar ahí. Esta me gusta mucho porque la canción esta que estamos oyendo pues es súper ñoña, ¿no? Y luego la versión que vamos a ir luego pues es mucho, mucho más macarra. Entonces me encanta darle una vuelta así. Desde aquí empieza el sampleo. Va. Vale, le bajo para no seguir oyendo y que se nos distraiga la mente, para que nos quedemos con lo que acabamos de escuchar, que es el sampleo que se usó en esta canción. Drop, hold mics like ponytails tight and bobble ops. Stop, stick around, come through and dig the sound on the flop round 6060 cycle. Who throws a dick around? Bound to go 3-plat. Came to destroy rap. It's an intricate plot of a B-boy strap. Fem stack cats get kidnapped. Then release a statement to the press. Let the rest know who did that. Metal fist terrorist, claim responsibility. Broken household name usually set in hostility. What is MF, you silly? I like to take men's to the end for 2 milli. Chururururu, yeah, cómo no, pues estamos escuchando Doomsday, el álbum debut de MF Doom, yeah, una delicia. Pues esto fue el ejemplo que nos brindó Paul Denman, bajista de Sade. Gracias Paul y gracias MF Doom. If you don't believe me, go get bagged and checked in. Cell number 17 up under the top bunk. I say this not to be mean, was bad luck. Buah, qué rico. Bueno, pues nos estamos acercando ya al ocaso de este Gora Stratosfera. Así que, pues como buen ocaso, vamos a cerrar a tope ahí. Por todo lo alto vamos a cerrar este Gora Stratosfera bajístico. Eso es, y vamos con un ejemplo muy, muy particular de lo que es la historia de la música y del bajo. Vamos a escuchar ahora una canción. De aquí vamos a irnos a admirar el trabajo de Wilton Felder. Wilton Lewis Felder, bajista, bueno, bajista es saxo y bajo eléctrico. Grabó de las dos cosas con tremebundos nombres del mundo del jazz, pero canciones grabó, vamos, una temeridad de canciones. Y con una forma de tocar increíble. Fue miembro fundador de la banda de funk, soul, jazz, funk, soul, jazz, funk, The Crusaders. Y bueno, pues tuvo sus exitillos. También hizo alguna gira por ahí con los Rolling Stones, creo. Y bueno, vamos a escucharlo. Esta canción que vamos a oír ahora es Wilton Felder. Y yo creo que mucha gente la va a reconocer. Ah, Wilton. Bye. ¡Buah! ¡Buah! Wilton Felder. Esta canción es de Jimmy Smith y se llama Root Down. Y muchos años después, pues sirvió para que surgiera esto. ¡Ah, oh, qué delicia! Bueno, aquí por las voces ya sabemos, ¿no? La mayoría quién es. Beastie Boys, y esta canción, pues se llama Root Down también. Un buen homenaje a Jimmy y a Wilton y a los demás músicos que tocaron en la original. ¡Bien! ¡Bah, qué delicia! Pues sí, así fue esto y como dije antes, ya está. Ahora vamos a escuchar algunos ejemplos de cómo no nada más en el jazz, sino también en otro tipo de música, pues se usó el tema del sampleo. En el ejemplo siguiente, pues más que sampleo, es casi todo el tema. No sé cómo se hayan arreglado con los autores originales, pero casi todo el tema es ahí igual al original. Vamos a escuchar primero el original y luego escuchamos la versión. Bueno, no es la versión, porque no es una versión de la canción, es otra canción diferente. Es que qué temón, ¿eh? Hay que tener como mucha cultura musical para llegar a estas cosas, porque son muy, pues hay que escarbar mucho, hay que hacer mucho digging in the crates, y eso es algo que hacía muy bien Daft Punk. Entonces, aquí se basaron para hacer esto. Rock. Rock. Robot Rock. Bueno, pues esto es Daft Punk y la canción es Robot Rock. Ya ves, otro ejemplo ahí de sampleos. Y vamos a cerrar con este, que también es mitiquísimo. Esto tiene al principio un groove de guitarra, digo de guitarra, güey, de batería. Increíble, increíble. Son dos compases, algo así, que es tremendo. Ya después empieza el tema, que también mola, pero es lo que menos me gusta, la verdad. Es muy, como muy infantil, fantasioso, no sé. Pero bueno, la canción se llama Take Me to the Mardi Gras y es de Bob James. También un personaje tremendísimo en la música, que también se han usado muchas otras canciones de Bob James para samplear. Pero esto es un ejemplo muy, muy notorio. Así que vamos a escuchar Bob James, Take Me to the Mardi Gras. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la otra canción que salió con el sampleo de esta. Pero antes me despido. Muchas gracias por haber escuchado Goro Stratosfera. Ya sabes que aquí estamos cada 15 jueves, o sea, hasta dentro de 15 días no vuelvo al estudio. Y a ver si la próxima ocasión vengo con alguien o vengo solo también. Pero ha estado guay. Hoy pues me encanta esto, la música, el bajo, es mi vida y se lo debo ahí muchas cosas. Así que nos despedimos con esta canción que sigue, que es Run DMC, Peter Piper, que es tomaron el sampleo de esta canción que hemos escuchado de Bob James. Muchas gracias, Eskerrikasko, Oreleta, Sin Siliki Ratia, Sin Silica, Sin Silicos. Agur, nos vemos dentro de 15 días. Vámonos. Now Peter, Piper, pick peppers, but run rock, rhyme, Humpty, Dumpty, fell down, that's his art, time, Jackie, nimble, what, nimble, and he was quick, but jam, massive, mud, faster, Jack's on Jay's dick. Now little Bo Peep, Cole lost her sheep, and Rip Van Winkle fell a hell asleep, and out of chillin' somewhere in Wonderland, Jack serving Jill bucket in his hand, and damn, Master Dave making out that sound, the turntables might wobble, but they don't fall down. Their thing, but Jam Master's getting loose and DMC's the king, cause he's the dull entertainer, child educator, Jam Master J, king of the crossfader. He's the better of the best, best believe he's the baddest. Perfect timing when I'm climbing, I'm a rhyming apparatus, lot of guts. When he cuts, girls move their butts. His name is Jay, hear the play, he must be nuts. And on the mix, real quick, and I like to say, he's not black, but he's black.